Este fin de semana pasado se realizó en predio recuperado de Roca Negra en Lanús, un encuentro muy importante de organizaciones a nivel nacional. Contamos con la presencia de más de 500 delegados, de organizaciones sindicales, estudiantiles, barriales, ambientales, culturales. Hubo compañeros campesinos de la provincia de Misiones, al norte de nuestro país, y de Formosa. Hubo compañeros de la zona de la cordillera, de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán. Hubo compañeros del centro de nuestro país, de la provincia de Córdoba, de San Luis, de Santa Fe. Hubo compañeros del sur, de Río Negro, de Neuquén, compañeros de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, así como de Capital Federal y lo que es el conurbano bonaerense. Y la idea, la convocatoria, consistía en poner en pie una coordinación de movimientos populares. El resultado ha sido muy positivo. Se pensaron actividades en el plano de tema de género y mujeres, en el tema de trabajo, tanto a nivel de movimientos desocupados, barriales, como a nivel de agrupaciones sindicales, el tema de medio ambiente y salud, en el tema de educación y el tema de cultura y comunicación. Serían los lineamientos de acción que se definieron como coordinadora para llevar adelante. Ahora también tenemos por delante la tarea quizás más difícil, pero más gratificante, de ir llevando todo esto adelante y en la práctica ir corroborando los acuerdos que pudimos alcanzar en este encuentro. Lo que habla de que está poniendo en pie un espacio político, social en Argentina que puede pisar grande en el corto o en el mediano plazo.